Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que transmitimos a través de la 100.9 de Cultura FM de 940, nuestra radio en frecuencia M y también en nuestras plataformas digitales, la página web www.radiocse.com y también a través de nuestro Facebook, nuestra fanpage de Radio CSE. Estamos en una nueva jornada acá en el informativo y tenemos como siempre variedad de temas y grandes invitados para contarles lo que se desarrolla actualmente con el mundo del arte y la cultura. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que fue el lanzamiento virtual del libro de la cumbia. Según sus autores lo plantean acá con resonancias, transferencias y trasplantes de las cumbias latinoamericanas. Esto se desarrolló el pasado 4 de mayo a las 4 de la tarde. Estuvieron varios de los participantes de este evento que nos va a contar precisamente a quién lo tenemos en la línea. Juan Mullo es investigador y musicólogo ecuatoriano y nos va a contar más sobre este trabajo. Juan, gracias por acompañarnos. ¿Cómo nació esta idea del libro de la cumbia? Bienvenido. Sí, bueno, un saludo a todos quienes son los trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Camilo Restrepo, su presidente, a Patricio Herrera, el director de publicaciones, a Patricio Álvaro, por supuesto, director de la radio, a ustedes. Es una iniciativa de la Universidad ITM, Instituto Tecnológico de Medellín, que es la Universidad Nacional de Medellín, cuyo coordinador es el filósofo Juan Diego Parra. Entonces, él convocó hace 3 años, digamos, cerca de 3 años, a un grupo de investigadores de los países latinoamericanos en donde la cumbia había estado presente en nuestras culturas. Entonces, la iniciativa viene de una idea académica, no solamente desde el punto de vista histórico, sino aquellas tendencias que relatan o que narran o que reflexionan sobre la discografía, por ejemplo, sobre los estilos de la cumbia, por ejemplo, en la Argentina, la cumbia villera, la cumbia peruana, por ejemplo, ni que se diga la cumbia colombiana, por supuesto, ahí nace el género. Y en el caso mío, concretamente, se hizo un trabajo un trabajo musicológico y antropológico sobre la presencia de la cumbia en el Ecuador desde la década del 60 aproximadamente. Entonces se convocaron, como decía, algunos países en donde la cumbia ha estado presente, y se hizo un libro bastante grueso, bastante interesante, me refiero a grueso en el número de páginas también y por su contenido. Y claro, en el lanzamiento justamente se indicaba que el día de ayer ya el libro se lo podía adquirir online, ¿no? Porque el impreso, por otras razones, como usted lo acaba de mencionar, por la cuarentena, igualmente Colombia lo está sufriendo y supongo que aparecerá posteriormente. Claro, es parte de lo que es este trabajo y que usted lo destaca, Juan, lo realizaron este 4 de mayo a través de un conversatorio. Contémosle al público parte de lo que fue este trabajo, lo que Juan Diego Parra como coordinador, Julio Mendivil como prolingüista, pues, conversaron, dialogaron. ¿Cómo fue esa temática? A ver, uno es que se da importancia al tema, sobre todo como país vecino, ¿no? Como cultura vecina, a una, nueva, expresión social, sociocultural importantísima en nuestro país, en el caso del Ecuador. Cada país tiene su realidad, evidentemente. En el caso del Ecuador, lo que se partió es de cómo este género musical, que si bien nuestros abuelos ya lo habían experimentado, que corresponde a la tropicalidad, latinoamericana, nuestros abuelos lo habían ya bailado, sobre todo en la década del 40, quizá un poquito antes también con la Sonora Matancera, no necesariamente la cumbia, pero sí, por ejemplo, la guaracha, el son cubano, el mismo porro, el mismo merengue, ¿no? El cha-cha-cha, es decir, ritmos tropicales, como la rumba, la conga, incluso mucho antes, ya se venían practicando desde que Cuba, que es un poco la cuna de estos de estas manifestaciones artísticas, irradiaron al mundo entero, y específicamente al Ecuador se potencia con el aparecimiento de del disco, ¿no? Del disco de carbón, y luego haya muchísima mayor presencia con el disco LP, y en la década del 60, digamos, ya se puede escuchar uno de los primeros temas, por ejemplo, fue La Pollera Colorada, que mucha gente, nuestros abuelos ya lo bailaron, se ve el caimán, ¿no? Se va para Barranquilla, pero lo interesante es que nuestra cultura asume esta cumbia ya como propia, por ejemplo, en las fiestas del 31 de diciembre, es decir, la radio, me acuerdo, la radio se hizo eco de esta tendencia, de este ritmo, la radio tal que era populares quiteños de escucharle en las calles, en las veredas, en los balcones, se ponía los últimos días por un afamado, me acuerdo el relato que hacía en la sierra. Y en la costa había una tradición guarachera importantísima en el campo Montubio, la guaracha y el porro ya desde, y específicamente digamos el porro colombiano y la guaracha afroantillana, se hizo eco en los campesinos. Entonces la cumbia no hace más que fortalecer un imaginario que en los años 70 ya con los hispanos de Colombia, con los graduados, antes Lucho Bermúdez, la orquesta de Lucho Bermúdez ya había hecho una gran cobertura cumbiambera, y claro, en los juveniles años 70 aparece ya en Quito, Guayaquil, en las grandes ciudades, estas orquestas tropicales. Y claro, Don Medardo y sus players en los años 60, con Don Medardo, Luz Uriaga, por ejemplo, ya consolidan este movimiento. Entonces, a breves rasgos, digamos, en este relato corto que le estaba haciendo, nos ubica para que el público más o menos recuerde, para que el público tenga un resto de memoria, que eso es tan importante para nuestra identidad. Dentro de esta respuesta que usted nos está dando, nos comentaba parte de lo que es el trabajo, lo que ustedes desarrollaron con este libro de la cumbia. Queremos recordarle a nuestros amigos oyentes de Zona Cultura, estamos conversando con el historiador y musicólogo ecuatoriano Juan Mullo Sandoval, quien nos está contando de este trabajo que lo han desarrollado en grupo, esta idea que nació, como nos decía en su primera respuesta, con Juan Diego Parra, lo ha presentado virtualmente. ¿Cómo ha sido la participación en cuanto a nuestro país directamente? Usted ya nos decía, por ejemplo, de los temas que surgen desde Colombia y que son muy conocidos y que no morirán, por supuesto, por más que pasen los años. Pero en cuanto al Ecuador, usted ya nos mencionaba a Don Medardo, por ejemplo, pero ¿qué artistas más y qué temática, qué temas, perdón, son los más reconocidos en cuanto a cumbia ecuatoriana bajo su investigación? Claro, es importante, por ejemplo, la cumbia peruana, la cumbia villera argentina, hay cumbia en Venezuela, por ejemplo, la vi los Caracas Boys, todos lo recordarán, en infinidad de culturas ha sentado este género, pero claro, es un fenómeno social y es un fenómeno sociocultural, y en el caso nuestro concretamente, que viene ya de incluso con una quizá, digamos, similar área cultural peruana, ¿no?, la cumbia andina. Esto ya es un gasto de nuestras identidades. Pero debemos de hablar en el Ecuador concretamente de dos geoculturas, que es la costa y la sierra, ¿no? Hay antecedentes ya en los años 50, en los años 40, incluso en Quito, por ejemplo, la Salgado Juniors, una orquesta fabulosa, ¿no? Y luego en Guayaquil, el Ambrosio Juniors de Guayaquil. Dos orquestas que se, entre comillas, ¿no es cierto?, que rivalizaban sus éxitos, ¿no?, sus mano a mano, ¿no?, en los grandes coliseos. Y entonces la sierra como la costa aparecieron estas grandes orquestas con el piano, por ejemplo, con la percusión latina, con el contrabajo, las trompetas, los clarinetes, ¿no es cierto? Y esto causó, y también los cantantes, ¿no? Y esto causó un gran e interesantísimo, impacto. Porque estas orquestas venían del jazz, su formato venía de la época de los años 20, 30, de Benny Goodman, por ejemplo, y ya se conformó, en vez de hacer un repertorio afro-jazzístico norteamericano, se comenzó a hacer música de baile, del baile de salón. Y aquí, por ejemplo, estas grandes orquestas como la Blasio Junior, como la Salgado Junior, fueron los artífices de este movimiento. Pero esto era de una u otra manera grandes orquestas que funcionaban dentro de las clases sociales altas de las ciudades y en los grandes bares y en los grandes hoteles. Popularmente, en cambio, en Cuenca aparecen los Locos del Ritmo, un quinteto, diríamos, fabuloso, cuyo cantante era el señor Luis Chalco, un hombre maravilloso, un cantante del pueblo, que, incluso pasa por esa orquesta el mismo Medardo Lusuriaga. Esta orquesta es la base, de este sonido, un sonido propio de orquesta de baile popular, que va ingresando a nuestro imaginario. Y al poco tiempo de esto, nacerá una figura campesina que se llama, ¿no?, Polibio Mayorga, un hombre que capta esta vena andina del San Juanito, ¿no?, este ritmo, y él lo asume dentro de una tropicalidad nueva. A él le gusta la cumbia y comienza a crear cumbia San Juanito, y ahí nace la cumbia como Pepe Chupín, por ejemplo, Casita de Pobres, y la primera que se conoce, la primera composición es la cumbia triste. Digamos, si ustedes invito a los radioescuchas a que pongan en el YouTube la cumbia triste, ahí va a ver un disco de 45 revoluciones y tocando por justamente los Locos del Ritmo, ¿no? Es una linda sonoridad que trae muchos recuerdos con los primeros tocadiscos, y esto nos ofrece la cumbia, y nuestra cumbia ecuatoriana nace justamente en este contexto. Claro, muy interesante, llamativo, y por supuesto para guardarlo lo que usted nos destaca, Juan, con esta investigación que realizaron y la parte ecuatoriana. No hemos conversado sobre lo que tienen nuestros países vecinos, nuestros hermanos también con la cumbia, y ahora con lo que es Ecuador. Estamos cerrando la entrevista, pero queríamos también topar dentro de lo que es el nombre de esta temática que ustedes la plantean, ¿por qué se eligió los términos, Juan, que dice resonancias, transferencias y trasplantes de lo que es la cumbia latinoamericana? A ver, son conceptos, el libro, digamos, son investigaciones académicas de investigadores, de gran trayectoria en cada país. Entonces, resonancias y son nuevos conceptos, es decir, cruzamientos, ¿no? Es decir, nuevas identidades que van estableciéndose en otros lugares. La cumbia nace socialmente en el proceso de la poscolonialidad, ¿no es cierto? Fueron aquellos campesinos, afrocolombianos, indígenas, que conforman este género. En su momento, como muchos otros, como muchas expresiones culturales, aquí lo indígena, excluidos, ¿no? Hablemos de en las primeras décadas del siglo XX, en la modernidad, ¿no es cierto? Fueron excluidos de las instancias oficiales, pero las culturas originarias de estos pueblos comienzan a emerger socialmente, sus luchas políticas sociales. Entonces esto comienza a consolidarse en Colombia, este baile, este cuerpo cumbiambero, ¿no es cierto? Y comienza a darle Lucho Bermúdez, por ejemplo, esta gran orquesta comienza a tocar con un clarinete clásico, él imitaba a Benny Goodman, y comienza esta música campesina a ponerle en el salón de baile con una mirada quizá desde la burguesía, ¿no? Desde la burguesía colombiana y en el consumo discográfico de aquellas clases que podían comprar la tecnología. Pero, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Es famosísima la cumbia peruana, incluso ahora la tecnocumbia peruana, ¿no? Polito Vance es un guitarrista que le dio a la cumbia peruana su sello característico. Como es, a la Argentina va un integrante de el cantante famosísimo de apellido Rojas, no recuerdo el nombre, es muy visible hasta ahora, del grupo Guaguancó, ¿no? Guaguancó, él cantaba unas de las cumbias más bailadas incluso en el Ecuador, ¿no? Y él va por un asunto estrictamente de digamos, social, a vivir en uno de los barrios pobres de digamos, de la Argentina, no sé si de Buenos Aires. Y él comienza a practicar su cumbia con estas clases pobres, con estos chicos pobres, y aparece la cumbia villera. Entonces, lo mismo ocurre en los diversos lugares a donde va la cumbia, ¿no? Y entonces, estos son las resonancias, estos son los conceptos que los digamos, el tratamiento intelectual, pues, sin ser pretencioso, ¿no? Sino más bien como para darle valor a un símbolo, diríamos, latinoamericano que nace de la marginalidad. Entonces los conceptos emitidos en esto, la cumbia, no es una mirada con falta de compromiso, no, es una reflexión política, es una reflexión de posicionamiento de esas culturas que, siendo marginales, ellas comenzaron a expresar su con su cuerpo de baile, con su canto, con las orquestas de baile, que hubo grandes orquestas como los Titos, los Fabulosos, en los Jokers de Manaví, que nos los va a recordar, y podríamos enumerar tantas orquestas que se popularizaron, el mismo nombre de Don Medardo y sus playas, y hoy mismo es una expresión. Entonces, de esto se habló, y por eso en el título que yo escribo se llama Cumbia de Ecuador. Este género, esta expresión cultural que es nuestra ahora, no se puede decir cumbia colombiana, no, es una cumbia ecuatoriana, con estas características. Una nueva identidad ha sido reflexionada, por qué no decirlo, bautizada ya, como nuestra comprensión. Perfecto. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado telefónicamente en esta entrevista muy interesante, muy importante, con grandes datos, con esta historia de lo que es la cumbia en nuestro país y en general en los diferentes países que donde está involucrado lo que es este libro de la cumbia, resonancias, transferencias y trasplantes de la cumbia latinoamericana. Nada más dejarle para su despedida, agradecerle mucho por la nota y que nos cuente a nosotros y al público cómo podemos encontrar el libro desarrollado por ustedes. Les cuento que en la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la revista de investigación sonora y musicológica, en el número 7 hay el número que estuvo dedicado por entero a la música tropical, a la tropicalidad ecuatoriana. Entonces, eso está en línea. Hay el mismo Juan Diego Parra escribe un artículo ahí, y otro de investigadores, se habla, incluso un nieto de Don Medardo y sus padres, escribe una linda historia que les pueden bajarse ese documento gratuitamente, ¿no? De la web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pueden consultar la revista Traversari número 7, justamente. Yo evidentemente escribo ahí un artículo, y este puede ser un antecedente, un documento gratuito, digamos, que se lo puede conseguir. El libro de la cumbia, digamos, en este proyecto editorial de la Universidad Nacional de Medellín, está ahora en línea. En el Google se pone el libro de la cumbia, tiene un costo que no alcanza los $6, pero el impreso, supongo que yo será, no sé si a fin de año, el próximo año. Pero de todas maneras no es, creo yo, un rubro demasiado alto para descargarse todo este documento. Y digamos, yo recomendaría estos dos documentos, desde la Carta de la Cultura Ecuatoriana, la revista Traversari número 7, y el libro de la cumbia de la del Instituto Técnico de Medellín. Perfecto. Juan Mullo Sandoval, musicólogo ecuatoriano, nos ha contado esta mañana acá en su espacio informativo de Zona Cultura sobre este libro de la cumbia. Juan, queremos agradecerle y que tenga muy buenos días. Muchas gracias, un gran abrazo a todos y fuerza. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.